Hola Pablo, buen día. ¿Cómo te va? Bien, bien, bien. Bien, ¿Usted? bien, bien, todo bien. Nora, hay una serie de actividades por el tema del Día Mundial del SIDA. No sé si nos querés contar algún detalle de lo que están haciendo. Sí, bueno, hoy primero más que nada decirles que como todo el primero de diciembre, como usted dijo al principio, se conmemora como todos los años el Día Mundial del SIDA. Este día mucha gente se une como para apoyar a las personas que viven con el VIH, recordar a las personas que han fallecido por SIDA, y también recordándoles a la sociedad, ¿no?, que esto continúa siendo una pandemia. Y también para que podamos tomar conciencia de cómo todavía el VIH afecta la vida de las personas. Para de este modo poner fin a lo que es principalmente la discriminación, el estigma y mejorar la calidad de vida de las personas que tienen esta enfermedad. ¿Sí? Sí. Nora, y hay una serie de actividades, además de esto que estás diciendo vos, aquí en la provincia. Sí, en toda la provincia se van a llevar hoy y durante la semana, en el marco del Día Mundial del SIDA, distintas perdón, actividades de prevención, de promoción y de testeo, ¿no? Las actividades van a ser en instituciones y en centros de salud de las distintas localidades de la provincia de La Pampa. Puntualmente, en lo que es aquí en Santa Rosa, nosotros trabajamos desde hace muchos años integrando un foro, PRESIDA se llama, está compuesto por organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, en donde este año se organizó un programa de actividades que se va a llevar a cabo en el día de la fecha en la Plaza San Martín, en el horario de la mañana, de 10 a 13, en donde van a haber distintos stands. A cargo del centro sanitario y de la dirección nuestra de epidemiología, principalmente para asesoramiento, para dar información de esta enfermedad y para ofrecer los testeos, que como todos sabemos son voluntarios, confidenciales y gratuitos. Por la tarde también se harán de 18 a 20 en la misma plaza estas actividades. También se estará ofreciendo la vacunación para completar esquemas, principalmente de hepatitis B. Y de 19 a 21, en la Plaza San Martín, también habrá espectáculos de danza y musicales a cargo de artistas La Huella. Perdón. Sí, Nora, En forma para el. Sí. no, no, estaba mirando el programa que no solamente en la Plaza San Martín, sino que en el barrio Reconversión también va a haber. Sí, justamente le quería Claro. comentar eso, que también en el centro de salud del barrio Reconversión, de 11 y 30 a 15, se van a hacer también espectáculos de danza. Eso va a ofrecer a la gente que se acerque testeos para diagnósticos de VIH. Y bueno, y al cierre de la jornada, esta de sensibilización va a ser a las 21 horas en Arte Pampa, que es en San Martín Oeste, al 54, es donde ahí se inició un concurso de pintura, el primer concurso de pintura provincial relacionado al VIH, y ahí se va a realizar la selección de los ganadores. Nora, la gente, cuando se hacen este tipo de jornadas, ¿se concurre a buscar información? ¿Se testea? ¿Qué experiencia tienen, en este tipo de jornadas? La verdad que hemos tenido unas muy lindas experiencias otros años con distintas actividades por ahí que son más de convocar a más gente. No sé si ustedes recuerdan como corres caminatas, Sí. que bueno, que por ahí eso se presta que sí o sí vaya más gente a participar, pero en estas últimas veces que las hemos hecho de esta manera, la gente se acerca mucho. Sí, y cada vez más la gente accede a testearse, ya que es la única manera de saber si una persona tiene el virus. Esta es una enfermedad que, como todos sabemos, es una enfermedad de muy lenta progresión, que pasan muchos años que no da síntomas, y que cuando ya los da, ya estamos en una etapa avanzada, que es la que se conoce como SIDA. Ah. Entonces, la única manera de saber si uno está infectado es a través de un análisis de sangre, que en este caso lo que se va a hacer son los testeos, que se da un resultado muy prontamente, entre los 15 y los 20 minutos, y que se hace con un mínimo pinchazo en el pulpejo del dedo de la mano. Ah, bien, no es muy invasivo. Así que es nada que ver. Que la gente se acerque y pueda testearse. Sabemos que lo que tenemos que testearnos son las personas que han tenido principalmente relaciones sexuales sin protegerse, es decir, sin el uso del preservativo. Mm. Aquellas personas o que han tenido más de unas distintas con distintas personas relaciones sexuales o que tengan dudas y quieren hacérselos. Es una herramienta muy valiosa que se cuenta en la provincia y que tenemos a nivel del país, y es uno de los pilares fundamentales para que podamos llegar a ofrecerles a las personas un tratamiento en forma oportuna y poder así tener una buena calidad de vida, que es lo que pasó a ser esta enfermedad, ¿no? Pasó a ser una enfermedad crónica, pero para ello, y con muy buena calidad, pero hay que acceder en forma temprana al diagnóstico para que tenga un tratamiento oportuno. Nora, en los últimos años, ¿cómo ha sido el comportamiento en cantidad de personas que están atravesando la enfermedad? ¿Ha habido un aumento o se viene manteniendo la misma estadística aquí en la provincia? En la provincia estamos igual que a nivel país, y en nuestra provincia te puedo decir que está estable. Que en el último año, que estamos también atravesando otra pandemia, como todos sabemos, sí, ha habido una leve disminución de los casos, pero creemos que eso se puede deber más al retraso en la notificación a que realmente sea por una disminución de los casos. O sea que está estable, te puedo decir, tenemos un promedio de 55 casos nuevos por año, pero bueno, lo que queremos hacer hincapié es justamente en esto que decía recién, ¿no? En poder difundir estas herramientas que cuenta el país y que cuenta nuestra provincia, que es poder testear y ofrecer el testeo a todas las personas para que podamos diagnosticarlas y tratarlas a tiempo. Y con el tratamiento de la enfermedad, digo, el acceso a la medicación, a lo que hay disponible, ¿cómo está el estado provincial? Nosotros en eso, la verdad que está cubierto, todas las personas que se encuentran, que acceden al tratamiento, tanto al diagnóstico como al tratamiento en la provincia de La Pampa, están cubiertas. Las que acceden en el sistema, en el subsector público, se atienden en el público, ¿sí? Mm. Y lo que son los estudios diagnósticos y los tratamientos son lineamientos que nos llegan de Nación, de la Dirección Nacional de SIDA. Y en algunas oportunidades han sido cubiertas en la provincia acá de La Pampa. Nunca hemos dejado de contar con ellos. Y las personas que tienen, que cuentan con una obra social o prepaga, bueno, también sabemos que por ley hace muchos años están obligados a que los cubran. Ah, bien, bien. O sea que las prepagas y obras sociales también tienen la obligación de cubrir. Sí, totalmente. Bien. Nora, no sé si quedó algo más para que nos digas, si no, gracias por estos minutos con Mes. Bien, por último, lo que te podría decir, que tiene que ver con todo lo que estamos hablando, es que las vías de transmisión continúan siendo en el país y en nuestra provincia, más del 99% de la transmisión se produce por relaciones sexuales sin el uso adecuado de preservativo y o el campo de látex, ¿no? Sabemos que las otras vías de transmisión son principalmente tres. Pueden ser esta, como te decía, el 99% más es por esta vía de transmisión. Si no, pueden ser de madre a hijo durante el embarazo, el parto o a través de la lactancia materna, o por el uso compartido de jeringas, agujas o elementos cortopunzantes. Pero bueno, sabiendo que esto no, pues la mayor vía de transmisión es por relaciones sexuales desprotegidas, hacer hincapié en el uso correcto, que también tenemos siempre, la provincia ha sido cubierta, nunca nos ha faltado los preservativos, y que bueno, que lo usen, claro, que lo usen y que lo usen en forma correcta, En todo tipo de relaciones sexuales, anales, vaginales, orales, que lo usen uno por relación sexual, que también usen en aquellas otras situaciones que lo requieran el campo de látex, y que se encuentran ampliamente difundido en la provincia de La Pampa, en lo que es en los sectores de salud, y también contamos con acerca de 100 bocas de distribución fuera del sistema de salud. Llámese instituciones, casinos, siempre, gimnasios, algunas escuelas. Bien, Nora, muchísimas gracias por todos los datos que nos ha contado. Que tenga buen día. Bueno, muchas gracias igualmente para ustedes. Adiós. Bien.